partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un buen... Un gusto recibir desde esta soleada Montevideo a nuestro hombre en México. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Hernán. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, Eduardo. Bueno, ansioso de escuchar la actualización de la realidad del hermano pueblo mexicano, que hoy nos planteás el tema elecciones nuevamente. Así es, Hernán. Es que ya son las elecciones intermedias el domingo, este domingo, el día 6. Ya son las elecciones intermedias, muy accidentadas. Si México tuviera un sistema electoral de verdad, si en México hubiera una democracia en serio, como todos los políticos y algún sector empresarial se precian de tenerla, pues no estaría pasando lo que pasa. Cada semana se cuentan por decenas los candidatos, los militantes, los reporteros agredidos, incluso asesinados. Así es, como lo escuchan, como reportaba hace unos días, han matado a un montón de candidatos y candidatas. Esto ya es moneda corriente, sobre todo en las elecciones municipales y estatales. Han agredido un montón de reporteros, de reporteras, de militantes. Esto no debería estar sucediendo, y esto en cualquier lugar medianamente organizado y medianamente civilizado, pues suspendería por lo menos regionalmente ciertos procesos electorales. Pero acá no. Acá a gritos, sombrerazos y balazos, como le llaman la fiesta de la democracia, pues continúa. Y la verdad es que hemos encontrado, pues, digamos, el comportamiento priista de los 70s extendido a nivel general. Acarreo, cooptación por parte de todos los partidos políticos. Hay como un desfasaje entre la parte electoral y la parte de la realidad, Hernán. Sí. La parte electoral, los discursos electorales, los mítines, las movilizaciones en materia electoral, pues muestran un país que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Mientras, por ejemplo, en Puebla, el partido del presidente Morena lleva una gran ventaja, y los partidos de oposición al presidente, que son el PRI, el PAN y el PRD, se unen para poder hacer frente y tener un 30-35%, por otro lado vemos cómo tanto municipios gobernados por PRI, PAN, PRD o la gubernatura, en este caso en Puebla, por Morena, pues reprimen parejo a los estudiantes normalistas. Por eso te digo que hay como una diferencia entre la realidad y este gran circo que son las elecciones, pues solamente para medianamente legitimar ahí a los que están en el gobierno. Traen su pleito entre ellos, pero por las cosas cambia para que no cambie. Aquí tengo algunos de las proyecciones para esta elección del 2021. Morena perdería algunas gubernaturas, pero aventajará en las diputaciones. Morena va a perder algunas gubernaturas porque presentó candidatos pues impresentables, personajes nefastos, cartuchos quemados, o porque de plano les cayeron en tranzas y en movidas, como a la candidata en Nuevo León, que estaba de amiga de una secta de pederastas, y eso le abre pues la posibilidad, cayéndose la candidata de Morena, le abre la posibilidad al mismo grupo que ha gobernado Nuevo León por años, con Samuel García, un joven nieto, de gente pues muy de la oligarquía local, pues gente de muchísimos millones de dólares ahí en la zona, les abre esa puerta. Los candidatos de Morena y la alianza PRI-PAN-PRD en Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas se encuentran en empate técnico. En estos estados, Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, se dividió en dos, una gran alianza opositora, similar a lo que vivieron ustedes allá en el Uruguay. Claro. Como que una alianza multicolor, multinaranja o multi, como le quieran llamar, se sumaron a otra alianza de en este caso Morena, con algunos pequeños partidos políticos que Morena digamos, por detrás, por ahí en lo oscurito está apoyando, como Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, que nunca faltan los verdes, y el PT. Bueno, pues en esos estados está la alianza pues muy muy dividida. En algunos otros estados, ya de plano, como en el caso de Nuevo León, pues la lucha es entre Movimiento Ciudadano y entre el PRI, PAN y PRD, pero pues son primos, Hernán, son millonarios que son familiares entre ellos y queda todo en familia. Diferencias en las urnas. Queda todo en familia, porque Morena, como les digo, quienes debería de ser la opción popular, pues optó por poner a una candidata impresentable. Va a perder también algunas diputaciones, inevitablemente Morena, va a perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero le va a alcanzar para tener una mayoría simple, y con eso poder, junto con las alianzas de los partidos pequeños, poder sacar adelante sus leyes. Así que en esta elección intermedia... Pero cambia... ¿Todo el Congreso es que cambia, Eduardo, o parte se renueva? La Cámara de Diputados se renueva, Ajá. El Senado no se renueva. La Cámara de Diputados se renueva en la mitad de las gubernaturas en el país, se renuevan los congresos locales. Recordar, la Audiencia de México es una federación, tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial en cada estado, se renuevan la mitad de los poderes ejecutivos en los estados, la totalidad de los poderes legislativos en los estados y también la totalidad de los municipios en el país. Es una elección muy grande, cada 3 años hay este tipo de elecciones, con la novedad que ahora se pueden reelegir. México no tenía reelección después de la Revolución. Bueno, pues ese fue uno de los motivos por los cuales se levantaron armas el pueblo de México, la no reelección. Durante muchísimos años, más de 70, no se podían reelegir gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera, senadores. Ahora ya se pueden reelegir en el poder legislativo, y algunas alcaldías ya se pueden reelegir. Entonces esto hace que la elección actual sea la elección pues más grande en la historia del país, porque están todos los que se quieren reelegir, más aparte los que están contendiendo contra los que se quieren reelegir, y se ha convertido prácticamente en una elección caótica, en donde vemos pues carretonadas de dinero, pero como les comentaba, por parte de Morena es cambiar para que nada cambie, y por parte de la alianza PRI-PAN-PRD, pues es volver a tener el control de los recursos económicos del gobierno para poder seguir gozando de los privilegios que tenían esos grupos particulares, sobre todo grupos locales. Y aquí quiero ser muy, muy enfático. El presidente de la República sí ha tocado intereses, pero no de la oligarquía. Ha tocado intereses de algunos grupos regionales que estaban muy ligados al PRI y al PAN y al PRD, de grupos locales, de grupos regionales, estatales o municipales. La gran oligarquía mexicana, los Azcárraga, los Servidje, los Slim, ellos están intocados, siguen haciendo grandes negocios, Ricardo Salinas Pliego, siguen haciendo grandes negocios con la Cuarta Transformación. Los verdaderos enemigos del presidente de la República son empresarios, son grupos de oligarquías regionales, que estaban muy ligados, como en el caso de Nuevo León, que estaban muy, muy ligados a la estructura priista, a la estructura panista o perredista. Es con ellos con quien el presidente tiene un pleito ranchero, como decimos en México, porque han sido sus enemigos de toda la vida. La gran oligarquía nacional no ha sido tocada. La delincuencia organizada, el narcotráfico, tampoco han sido tocados los grandes capos de la droga, en lo absoluto, para nada. En algunas regiones del país siguen imponiendo su ley, siguen imponiendo incluso sus candidatos, y cuando no se imponen sus candidatos o hay desavenencias entre carteles, pues vemos lo que está pasando. Así que, ¿quiénes van a ser los grandes ganadores de esta elección? Para redondear, los carteles del narcotráfico, sin ninguna duda, que han logrado imponer a muchos de sus candidatos. La chiquillada, como decimos en México, los partidos pequeños, que van a tener 5%, 3%, y con eso van a poder negociar con el presidente de la República para darle mayoría en la Cámara de Diputados o en algunas cámaras locales. Y, por supuesto, la oligarquía nacional y socios imperiales, que siempre, absolutamente siempre, caen parados. Esos van a ser los grandes ganadores. El presidente de la República está apostando a la estructura que creó y la estructura que cooptó, con un montón de programas electoreros y un montón de programas cooptadores. Está optando por eso en lugar de optar por la movilización popular, por la verdadera organización popular. El presidente ya se olvidó de eso, solamente era un discurso de la electoral de la Cuarta Transformación, y ahora pues se trata de cooptar estructuras, y a través de esas estructuras electoreras, electorales, como ustedes les quieran llamar, y a través de mucho dinero, pues acarrear al más puro estilo priista un montón de gente a las urnas. Así que es una elección que va a ser a mapachazo limpio, como decimos en México. Eduardo, para redondear este tema, porque vemos la prensa internacional que califica como la elección más violenta de acuerdo a registros de incidentes. Así es, es la elección más violenta, nunca se había visto. Ya venía, esto no sucede en este momento. Ya venía con el gobierno anterior de Enrique Peña y de Felipe Calderón, pero ha venido incrementándose, y son ya cientos los candidatos, como les digo, los militantes, los periodistas, que han sido asesinados o están gravemente heridos. No pasa un día sin que haya una balacera en una movilización, o sin que agredan a balazos o a golpes, o como ustedes quieran, algún candidato del partido que sea. No pasa un solo día sin que haya un reporte. Por eso les decía al principio, si aquí se viviera una democracia de verdad y esto fuera un lugar civilizado, pues esto no debería estar pasando, y en esos lugares las elecciones, por lo menos a nivel regional, tendrían que estar suspendidas. No pasa nada, no hay ni un solo detenido. ¿Por qué no le piden a Almagro de la OEA que los ayude? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Almagro no asoma sus narices en este momento? O por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Y hablando internacionalmente, ¿por qué no asoma sus narices? Buena pregunta. Sí, eso nos preguntamos todos. Bueno, pero además de lo electoral, ¿sigue la situación de represión a estudiantes normalistas? Sí, se están cebando con los normalistas. El día de ayer, agentes de la Policía Estatal, granaderos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, desalojaron violentamente estudiantes de la Normal Rural Carmen Cerdán de Tetela de Ávila Castillo. ¿Quiénes? Bueno, pues estaban en Puebla protestando porque les cumplan lo que les prometieron. Les prometieron que iban a remodelar sus escuelas, les prometieron becas, les prometieron un montón de cosas y no les han cumplido. Les prometieron incluso pues un camión para que puedan transportarse a sus actividades. Ellos están en una zona rural, son, volver a repetirlo, estudiantes de normales rurales, hijos de campesinos que quieren ser profesores rurales. Las normales rurales durante muchos años funcionaron en el país, pero a raíz del embate neoliberal las comenzaron a desmantelar, y si todavía están es gracias a la fuerza que tienen estos estudiantes, gracias a la organización de estos estudiantes. Bueno, pues están protestando en Puebla, llegaron grupos infiltrados, comenzaron a hacer desmanes, se ve a la legua que son grupos infiltrados, llegó la policía del Estado de Puebla, comenzó a darles palo. Ellos protestaban, como les digo, porque les cumplan los acuerdos y porque liberen a los estudiantes normalistas que siguen detenidos en el estado de Chiapas, de Mactumaxá, porque liberen a los que siguen detenidos y porque le quiten los cargos a los que están libres, pero que van a tener que enfrentar un proceso por un montón de delitos que ni siquiera deberían existir, ese tipo de delitos. La verdad es que simplemente son delitos de represión social. Entonces, ellos protestaban, llegaron los infiltrados, llegó la policía, comenzaron a dar palo violentísimamente, se los llevaron presos, y ahora hay bastantes jóvenes de la normal del estado de Puebla, de la normal rural Carmen Cerdán de Tetela. Hay un montón de jóvenes que están detenidos, un montón de jóvenes que están heridos y acusan lo mismo, que las mujeres fueron pues acosadas, abusadas sexualmente algunas de ellas, y que algunos de ellos fueron torturados. Así que se está cebando el gobierno, los gobiernos estatales y el gobierno de López Obrador en contra de los estudiantes de las normales rurales, que son y que van a seguir siendo una piedra en el zapato, que le recuerdan a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador que él no representa ninguna izquierda, que es solamente un farsante, y que la Cuarta Transformación pues es solamente fue y va a seguir siendo mercadotecnia barata. Hay un mismo patrón esto de represión y de abusos sexuales contra estudiantes y jóvenes de lo que se denuncia en Colombia, por ejemplo, Eduardo. Es lo mismo, es el mismo patrón, tienes toda la razón, son los mismos quienes los entrenan. Es la misma policía estadounidense la que entrena a las policías latinoamericanas y la que les da el mismo patrón, el mismo guión para que revienten y rompan las movilizaciones sociales. Tienes toda la razón, es exactamente lo mismo. Las policías estatales, las policías nacionales, bueno, la Guardia Nacional en México, se comportan de la misma manera porque los entrenan las mismas personas que entrenan a la policía en Colombia, que entrenan a la policía en Uruguay, en Argentina, etcétera, etcétera. Y el principal objetivo, pues, de estas policías es romper la movilización social, reprimir la movilización social, desorganizar a las comunidades que estén organizadas, y en este caso se están cebando con los normalistas porque representan lo más avanzado, lo más organizado que hay en el país. Eduardo, conversamos de lo que haya dejado la jornada electoral la semana próxima, entonces. Conversamos del pedacito de país que nos hayan dejado estos cabrones. ¡Ay, se me salió! Que no te escuchen. Bueno, un abrazo. Hasta la semana próxima. Gracias, como siempre. Saludos, saludos a todos. Chao.